Y mi compromiso en el próximo gobierno es perfeccionar esa ley para que una vez que ella cumpla 10 años podamos aumentar la presencia y las posibilidades de todo el mundo evangélico para desarrollar su labor en todos los ámbitos, no solamente en las cárceles o en los hospitales, sino que también en todas las instancias de la sociedad civil y también, lógicamente, en todas las comunas de Chile, pudiendo participar con su educación, con su voz y con sus principios.